Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos, juntémonos en la casa. Quito amanece este día tan frío, oscurito, en las primeras horas de la mañana, inclusive con llovizna, ¿no? Oscuro. Pero claro, como nuestra ciudad, nuestro país son tan maravillosos realmente, de cualquier manera encontramos sus bellezas, ¿no? Su parte positiva. Entonces, también es inspiradora la mañana, con esa llovizna, con ese friecillo. No hay nada que hacer, es inspiradora. Entonces, como la vida es eso, es decir, no tenemos solamente sol, también hay lluvia, también hay granizo, también hay frío, también hay calor, en fin. Más bien, lo que debemos hacer, pues, es disfrutar de cada momento a plenitud, ¿no? Ahora vino la lluvia ya, disfrutémoslo. Saquemos los abriguitos, la bufanda, el gorrito, el paraguas, la bota, la mochila aquella que por verano pues no la estábamos usando. Hoy es absolutamente oportuno. Buenos días nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Andrés, por acompañarme estos 60 minutos desde los controles. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, se trata de Manuel García. Manuel García es un restaurador reconocido no solamente en Ecuador, él es ecuatoriano, pero realmente su obra, realmente su trabajo es reconocido en toda Latinoamérica. Pues Manuel García tiene su especialización en Italia, además es un restaurador realmente con una vasta experiencia. Y el día de hoy, Manuel, aparte de comentarnos un poco de lo que se hizo en nuestros museos en el año 2014, que acaba de finalizar, pues nos va a hablar sobre la restauración del cuadro de Moisés Sánchez Gaelka. Un cuadro que ha necesitado pues de rayos X para descubrir un poco la firma, el contenido del cuadro, su autenticidad, en fin. Pero de todo esto nos hablará Manuel García en un momento más. Música de intérpretes, creadores jóvenes ecuatorianos, como es el caso de David Chumaña. Pues tú recuerdas Un cigarrillo. Igualmente tenemos una propuesta desde Cinemateca Nacional, Ricardo Perotti. Y la entrevista de Manuel García. Recuerden, el día de hoy es jueves y los días jueves también son especiales porque nos acompaña Acción Poética de Quito. Un programa que gusta mucho, un segmento que realmente llega a todas y todos con mucho agrado. Así es que todo esto aquí, juntémonos en la casa la mañana de hoy. Iniciemos con música, Andrés y David Chumaña, con él. Iniciamos nuestro programa del día de hoy. Gracias a su sintonía. Plasmarte en un papel como un sol callado. abogado que no habla con palabras, pero deja en tu cabello su color. Con tus ojos claros y esa sonrisa entre tus labios que poco a poco conquistó a mi corazón. Y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar. Soy un poeta que te escribe por las noches y sin saber, y se conforma con el hecho de saber que existes, mujer. En la casa. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizará entre el 28 de enero y el 11 de febrero del 2015 la segunda edición de La Casa Cinefest. Amigas y amigos, este festival se constituye como una importante ventana de exhibición para el cine de ficción independiente local y también latinoamericano. Participarán 27 largometrajes producidos entre el año 2012 y el año 2014, provenientes de Argentina, de Bolivia, de Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Todas las proyecciones son gratuitas hasta llenar el aforo de la sala y la programación incluye proyecciones de cine para público infantil, foro con los directores, productores de películas en competencia. En esta edición, amigas y amigos, el festival otorgará incentivos y reconocimientos a la producción regional. Existe un total de 18 películas en competencia, 10 películas participan por la categoría Mejor Ficción Latinoamericana, premio de $3,000, y 9 películas ecuatorianas compiten por la categoría Mejor Ficción Nacional, también con un premio de $3,000. El segundo y tercer lugar recibirán el galardón Ulises Estrella, director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, fundador y director de la Cinemateca de la Casa de la Cultura, Cinemateca Nacional del Ecuador, quien hace unos días falleciera. Amigas, amigos, las películas ganadoras del festival serán el resultado del 50% del voto del jurado calificador y el 50% del voto del público. Entre las películas extranjeras que se exhibirán están Reus, Relatos Salvajes, Olvidados, Volantín Cortao, La Casa del Fin de los Tiempos, Jardín de Amapolas, y entre los filmes ecuatorianos están Silencio en la Tierra de los Sueños, del manabita Tito Molina. Feriado, dirigido por Diego Araujo, y 87 de Anaí Ornstein y Daniel Andrade. Durante el festival se han programado actividades paralelas gratuitas. Habrá un taller de animación a cargo del cubano Ernesto Padrón, director de la película Meñique. Y también, amigas y amigos, se realizarán charlas

sé si aquel día llegará. Cruzaré el horizonte solo por llegar a ti. Como había anunciado hace un momento, ya está con nosotros pues Manuel García. Les contaba a ustedes, amigas, amigos, Manuel es un restaurador reconocido no solamente en el Ecuador, sino fuera de nuestro país, con una especialización en Italia. Además, comprometido y enamorado de su oficio, de su arte. ¡Qué maravilla! Buenos días, Manuel. Y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por tu tiempo. Buenas gracias, Luchita. Muchas gracias. Queríamos que nos cuentes un poquito. Dentro del área de restauración, ciertamente en un museo no se acaba nunca. Más aún cuando hay tanta riqueza artística como es la que tiene el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El año que pasó, el año 2014, así ligeramente nos puedes dar una visión de lo que se trabajó en nuestro museo, en el campo de la restauración. Luego quisiera, como un camino, ir pues al área de la misma restauración, pero ya en este tiempo, ya en el 2015. Tuve la oportunidad en días pasados de mirar por unos momentos parte de tu trabajo fascinante, ¿no? Ya con rayos X, ya con otras especializaciones. Entonces, sin duda alguna, a nuestro público le interesa también conocer en esta área. Entonces, te escuchamos. Buenos días. Gracias, Bachita. Bueno, mira, el año anterior fue un año de mucha producción. Yo estimo que hemos de haber trabajado aproximadamente en la conservación y restauración de unas 160 obras deben ser. En estas se han hecho algunas restauraciones, en otras se ha trabajado en conservación. Esto quiere decir, pongamos el ejemplo de unas calcografías para la exposición esta que hubo en limpieza del papel, limpieza mecánica, unión de roturas, algunas correcciones de deformaciones. También trabajamos en pintura de caballete, entre estas la obra esta de Salas, la de Simón Bolívar, que nos trajo algún tiempo de intervención, porque anteriormente ya había sido actuada sobre aquella obra y tenían algunos problemas, entonces por eso es que nos demoramos algún tiempo. Y a pesar de que hicimos este trabajo, hubieron uniones que se realizaron anteriormente que fue muy difícil corregirlas, ¿no? Entonces tuvimos que dejarles unas así. Entonces este me parece que es un buen número que hemos intervenido gracias a la labor que está haciendo nuestra jefa, la Rosita Torres, y los compañeros y compañeras de restauración, ¿no? Nos hemos comprometido con el trabajo de lo que es la Reserva de Arte. Ahora, en este año, estamos interviniendo algunos retratos, obras de la Reserva, porque también vamos a intervenir en algunos bienes que regresaron del Museo de Arte Colonial, que requieren urgente intervención. Estamos en eso. Sí, el día que estuvimos trabajando en la toma de rayos X de algunas obras tabulares, es decir, pintura sobre madera del siglo XVI, XVII, tú nos viste que estuvimos con el señor radiólogo revelando unas tomas de rayos X, y para nosotros los restauradores es muy importante el apoyo de esto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a trabajar sobre bienes trabajados en madera, a veces por la pintura no nos damos cuenta, ha habido un ataque de xilófagos y no nos damos cuenta cómo está interiormente, porque realmente son unas cavernas que dejan los xilófagos, y aquí es necesario el apoyo de rayos X. Entonces, mediante los rayos X nos vamos a dar cuenta qué tan qué tan bien está por dentro o qué tan deteriorado está por dentro para nosotros poder intervenir. ¿Xilófagos son polillas? Son unos bichitos que atacan a la madera, son muy pequeñitos que atacan a la madera. La polilla no, la polilla más va a afectar a los textiles porque es una mariposa. En cambio, de estos son una especie de escarabajos, pero muy, muy pequeñitos, ¿no?, que atacan a la madera. Utilizamos para eso, también es importante ver las uniones a veces de estas maderas, ¿no?, cómo están realizadas. Muchas veces, Manuel, se pregunta a la gente, ¿cómo sé que este cuadro es auténtico, es una buena copia? Pues todo este sistema que ustedes están ocupando precisamente es para deslindar que pueda haber una... digamos, una falsificación o algo así. ¿Sí? Sí, realmente no, porque esto de los rayos X a nosotros nos ayuda mucho. En el caso, ponte tú, de la pintura de caballete, ¿no? Es importante para saber, a veces vienen cuadros totalmente repintados, es decir, intervenidos por otros restauradores o antes mandaban a los pintores para que te den refrescando estas pinturas. Entonces, estos individuos no respetaban la obra. A veces el capricho de esta gente que iba a intervenir luego imponían sobre la obra. Entonces, para nosotros es importante esto de rayos X porque cuando vamos a hacer la eliminación de estos repintes, tenemos que ver el estado de conservación de la pintura original. ¿Qué tan completa? ¿Cuánto de pintura original se ha perdido? Entonces es importante. También en el caso de una pintura que ha sido alterada, una copia de pronto, el envejecimiento va a ser diferente en el transcurso de los siglos, de los años, la pintura con los materiales utilizados para la preparación de la base, para la mezcla de los colores, los pigmentos. Esto nos va dejando una huella, es como una persona que ya está ya de edad, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante. Cuando vemos un cuadro que el tema es antiguo, pero que en su apariencia el cuadro está casi nuevo, entonces ya viene una duda. Decimos, no, esto es una alteración, es una copia, no es un original. Entonces, aquí lo que hacemos es a veces apoyarnos con trabajos de laboratorio de química que vienen, nos toman unas muestras diminutas, minúsculas, para hacer análisis. Entonces, eso también nos va a servir. Y los rayos de X, lógicamente, para ver estos problemas que tienen, ¿no? Qué interesante. ¿Qué le hizo a Manuel García escoger esta profesión? ¿Por qué esta profesión? ¿Por qué no ingeniero químico? ¿Por qué no médico? Bueno, mira, como tú sabes, yo soy artista plástico. Entonces, me preguntaba, estoy montando una exposición, se me cae un cuadro, se me rompe y luego ¿cómo puedo intervenir? Entonces, cuando fui a estudiar en Italia, tuve la oportunidad de coger una materia extra. En la mañana estudiaba arte y en la tarde restauración. Y luego me enamoré también de la restauración, porque es un campo fascinante. Por una parte, pones a prueba tu paciencia, tus conocimientos, y por otra, ¿no?, es importante porque vamos a recuperar un bien que en este caso pertenece a los ecuatorianos y pertenece también a la humanidad, ¿no? Porque es gratificante intervenir en obras de, qué sé yo, siglo XVI, XVII, XVIII, y ver ya concluido ese trabajo, recuperado tal como lo concibió a veces el artista, ¿no? Para uno eso es gratificante. Claro que sí, es una obra de recuperación artística, histórica, patrimonial, es decir, de todas formas, el trabajo que ustedes hacen es sumamente importante. Ahora, quisiera que nos comentes, también se está trabajando sobre algunas obras de restauración que han sido, o que van a ser dadas en préstamo a la Presidencia de la República del Ecuador. Ese es un honor también para la Casa de la Cultura. Por favor, claro que sí. Así es, ¿no? Y no olvidemos que la reserva que tiene la Casa de la Cultura es fenomenal, tiene obras importantísimas. Y esto de la restauración es muy importante porque, por una parte, recuperas el bien y por otro, como activo fijo de la Casa de la Cultura, también no se revalorizan los precios económicos de las obras. Pero lo más importante para nosotros es recuperar estas obras en cuanto al arte ecuatoriano. Ahora estamos sí trabajando en unas obras que van a ser prestadas a la Presidencia de la República. Son unos retratos de personajes importantes, entre esos está Mejía Lequerica, está Pedro Vicente Maldonado, Benigno Malo y me parece que es Isidro Ayora. Entonces aquí estamos interviniendo especialmente unas obras que han transcurrido el tiempo y han sido barnizadas a la brocha. Esto de barnizar a la brocha, lógicamente, van a dejar sitios donde han sido muy cargados con el barniz, otras no, incluso vamos a tener problemas de visión, unas partes van a estar muy brillantes, otras mates, entonces se han alterado estos con el envejecimiento del barniz, se han alterado y estamos eliminando nosotros este barniz. Luego barnizaremos ya y enviaremos a la Casa de la Presidencia. Qué bien, mil gracias Manolito, tu presencia en nuestro programa, siempre el tiempo nos queda corto cuando conversamos acá contigo, pero vamos a volver a molestar tu tiempo unos 15 días yo creo, porque nos interesa estar un poco al tanto de lo que está pasando en esta tarea de restauración, que ciertamente fascinante, importante, pero además que, digamos así, recupera el patrimonio, ¿no? El patrimonio de un país. Es importante. Importantísimo y además, uh-huh, pues, sin duda alguna, cuando hablamos de patrimonio estamos hablando de identidad. Por lo tanto, queremos estar, digamos, hacer un seguimiento y hacer un apoyo de difusión del trabajo que ustedes están realizando. Gracias, Bachita, con mil gustos. Las veces que tú desees estaremos aquí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. 9:30 a.m, amigas, amigos. Hacemos una pausa y volvemos ahora sí con Acción Poética Quito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Segundo Festival de Cine Latinoamericano. Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración miércoles 28 de enero a las 19:30. Clausura viernes 6 de febrero a las 19:30. Filmes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Todos estrenados entre el 2012 y el 2014. Asista además a los talleres de producción, animación, fotografía y sonido. Para niños y niñas habrá proyecciones especiales. Los cineastas ecuatorianos con largometrajes de ficción competirán por el galardón Benjamín Carrión a la mejor ficción ecuatoriana. Premio $3,000. Segundo Festival de Cine Latinoamericano en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a la presentación del disco Parte de mí, de la artista Paola Aranda. Será de ti, pobre Pilahuín, con tu soledad. Parte de mí. Estando contigo me olvidó. El miércoles 4 de febrero de 2015, a las 19:00, en el aula Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Que dice que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Buen día, amigos y amigas oyentes. Les saluda Natalie, empezando Juntémonos en la Casa con nuestro segmento Verso Libre con Acción Poética Quito. Buenos días con todos, porque hoy la cabina de la Radio Casa de la Cultura está llena y llena de gente muy agradable. Hoy nos acompaña Denis, que ya lo conocen, y también Gwen y Samira. Nuestras invitadas especiales del día de hoy. ¿Quiénes son ellas? Ya lo conocerá usted más adelante, porque hoy vamos a estar hablando sobre viajes, viajeros y libros. Los viajeros, ya sea que tomen un barco, un avión o un libro, lo que están buscando, ¿qué es? Depende de ellos, depende del mundo en el que crecieron y a dónde nos transporta a través del tiempo y el espacio un libro o qué es lo que podemos descubrir en un nuevo país. De todo eso vamos a estar conversando, además, poesía de viajes. Quédese con nosotros porque hoy, en Verso Libre, vamos a viajar con la poesía. El viaje. Amistades en todos los hemisferios. Tenemos la sonrisa de este cielo abierto. Tenemos un millón de versos en el aire. Tenemos muchos más estados lindos de conciencia. Tenemos un estilo que nos representa. Tenemos un rincón donde querernos tanto. Tenemos corazón. Tenemos algo que te acerca. Tenemos el espacio para darnos cuenta. Sabemos el sentido de las emociones. Podemos ser felices andando solo o en bicicleta. Se puede enamorar con la camisa abierta. Se quiere convencer de pensar en nosotros. Ellas, a las que acaban de escuchar, son Samira y Gwen. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Cuéntenos. Y bueno, yo soy Gwen. Nací en país vecino, Colombia, Bogotá, Colombia. Y viajó hace ya como año. Ya este enero será mi primer añito de viaje. Conociendo, viajé por el país. 9 meses y desde el inicio de viaje creo que viajo con la poesía. Me han acompañado músicos, artistas, muchas personas han estado también como compañeros de estas alas, que es la poesía escénica. Y últimamente Samira acompañándote con este precioso instrumento. Sí. ¿Quién es Samira? Vamos. Yo necesito un traductor, por favor. Ay, Samira no se haga. Bueno, yo soy Samira, yo nací en Francia, pero soy de origen árabe, de mis padres argelina. Bueno, por decir todo lo que no tenemos como patria, no me importa. Yo soy acá, ahorita yo soy quiteña. Claro. Porque me gusta mucho Quito. Tú eres de donde estás. Eso. Es lo más Eso claro. Eso es muy importante. Sentir bien donde estamos, ¿no? ¿Y ustedes se sienten del lugar en donde están cuando han viajado? ¿Por qué países nomás? Y bueno, yo viajé por Colombia, que es un país grande, y ahora recién Ecuador, hace un par de meses ya. ¿Y tú, Samira? Primero yo viajé más en Europa, como Rumanía, Turquía, España, Portugal, porque son como los lugares donde puedo ir a dedo, porque yo viajé principalmente a dedo. Y ahorita llegué a Perú, luego Ecuador, Colombia y de nuevo acá. Un gran recorrido. ¿Y cómo es esto de que la poesía te acompaña todo el tiempo? Y bueno, pues es un diario vivir, ¿no? Es como la manera que tienes para compartir, esto lo decimos como que es el mensaje, compartir lo que aprendemos a través del viaje y bueno, el sustento del mismo, porque es eso, es como esa retribución que tienen las personas contigo al darle un momento de arte, cultura, música, poesía, poesía escénica, porque es una propuesta bastante interesante también, ¿no? ¿Y cómo nace la idea de viajar? ¿Bajo qué necesidad nace seguir recorriendo el mundo? Con la necesidad de... Yo estudié artes escénicas. Y en el viaje, les contaba recién a los amigos, como que en el viaje, en movimiento, es un poco complicado el tener todo un vestuario, el tener como un equipo para montar obra y bueno, todo lo que implica el hacer una obra de teatro. Entonces como que lo más allegado fue la poesía, porque aparte que me gusta, me apasiona mucho la poesía, darle este matiz escénico, no simplemente declamar poesía, sino el ser el personaje palabra, porque no eres el personaje de la bruja o el sapo, no, eres el personaje de la palabra, eres la palabra. Cuando yo te digo trémula vibra de tedio y espanto, yo tengo que ser tedio y tengo que ser espanto para poder transmitir. Entonces tú empiezas a viajar por el mundo para transmitir la poesía. Claro, bueno, el medio es la poesía, pero en sí es como un mensaje. Siempre que puedo, no sé, transmito como, hey amigos, volvamos a nuestras raíces, retomemos como la Pachamama, como la conciencia de la realidad colectiva, como, hey, mire, estamos todos aquí, porque sí, como todos estamos en una comunión. Entonces como que ese es el mensaje, es transmitir un mensaje de conciencia, reflexión, crítica social, amor. A través de la poesía, a través del teatro. Del teatro. De la música. Y la música, sí. Del arte, ¿no? Y ahora tú, Samai, ¿qué opinas al respecto? Samai, estoy bien. Samai, estoy bien. Samai, yeah. ¿Sabes qué? Son en indígena, bueno, creo que es en Camestá, que son los indígenas del Putumayo, en Colombia. Samai es viento. Ah, mira, estamos. Entonces, de ahora en adelante eres Samai. Samai. Bien, Samai. Samai, ¿tú viajas para huir o para regresar a tu país? Para huir, para disfrutar, para aprender, para crecer también. De la posibilidad, del poder que tenemos de que viajar, encontrar otras tradiciones. No porque yo nací en Francia, entonces me siento francesa, yo me siento del mundo. Entonces yo quiero ver, yo quiero sentir las montañas, la naturaleza de acá, porque está muy linda. La gente no se da cuenta que hay veces continente. Sí, yo me paro porque yo mira un pequeño arbolito como la gente me dijo, ¿por qué tú te paras por este árbol? La gente no se da cuenta de la sensibilidad. Como, es un país muy rico, como hay tan cosas como diversidad. Y aquí me hace una pregunta, porque ¿cuál es la diferencia entre viajar y hacer turismo? Creo que hay sensibilidad de vista, no sé, para mí, por ejemplo, no puedo imaginar como andar con la gente de acá sin verlo de verdad. La mayoría de la gente están como cuadrado, están en un cuadro y no salen de este lugar. Y no creo que está bien de meter un cuadro a la gente. Si tú no te vas saliendo y, no sé, coger el riesgo de andar a una calle que está un poco oscura, no sé, hay que sentir. Hay que estar en contacto, claro, como por eso viajas, ¿no? Como por el conocer, por el estar en contacto directo con la gente de otros lugares. Pero el turismo es algo como que viajan, la mayoría de los turistas tienen todo en su hotel, capaz como que pasan a otro continente y no se tienen la oportunidad de relacionarse con la gente de ahí, sino que están en una burbuja. No hay cambio, no, casi no hay cambio. No, casi. Porque un viaje es para eso, para replantearte, como el crecer, lo que decía la Samai. Samai. Como el cambiar, porque es eso, es rendirse al cambio, porque lo único constante y real como de la obra es el cambio. Todo el tiempo estás cambiando y el mundo está girando, ¿no? Todo el tiempo se mueve. Así y hay que nacer siempre todos irse, los días decir como que no sabemos nada, yo quiero aprender. Sí, es ese riesgo, esa aventura. Eso que acabas de decir de nacer siempre me suena muy poético. ¿Qué otra cosa, qué otras ideas han surgido en su camino para hacer poesía, porque sabemos que también ustedes escriben poesía mientras van andando. Sí, de hecho hay un texto que escribí hace un par de días. ¿Puedo compartirlo? Claro, un fragmento. Sí, es chiquitito, para eso mismo. Pregunta y pregunta. Bombardean el espacio con sus vacías cuestiones, queriendo, deseando, con sed de respuestas, con sed de tener alguna certeza. ¿Pero en realidad puede haber algo de verdad? ¿Un absoluto en este mundo que baila en espiral? ¿Que solo respirar puede variar? ¿Que al caminar puedes tropezar con la ley del azar y al destino encontrar? ¿Y en ese momento ver la realidad o eso que piensas que es real? ¿Y ahí por fin despertar? Ya deja de preguntar, confía. Solo entonces nacerás, amarás, volarás. ¿En dónde estabas cuando escribiste esto? Eso fue, estaba en las nubes, estaba. literal. Y no, estábamos haciendo un ejercicio súper enriquecedor para la gente que escribe o para toda la gente, que es el cadáver exquisito, que es el crear, ¿sí? Oraciones. Y justo como que en ese momento empiezan a salir muchas ideas. ¡Wow! Tengo que escribirle, ¿sí? Tú abres el monte. Ajá. Sí, porque simplemente te liberas y fluyes. Y eso, este texto habla como de eso, de que puedes tomar algo por absoluto cuando el mundo baila en espiral, cuando todo está en movimiento. Lo único es amar y confiar. Y ya, así despiertas, porque la búsqueda es ese despertar de conciencia, de retornar a las raíces, de retornar a lo que eres como ser, como divinidad, como amor, porque no... No sé cómo referirme, pero el poder, como el gran misterio, no está lejos, está en ti. Tú eres un microcosmos, ¿no? Como es arriba, el cielo es adentro. Cuando yo estaba en el colegio, cuando nos graduamos, muchos compañeros, incluyéndome, queríamos salir a viajar, pero muchos nos detuvimos por el miedo. Pero también el miedo a salir sin un centavo, a recorrer lugares desconocidos. Esa es la primera regla cuando decides viajar. Es como la primera enseñanza que te da el mismo viaje. El desapego de materia y el desapego... O no, como la otra concepción que tienes respecto al dinero. Ya el dinero no es base fundamental en tu vida. Por ende, puedes ser muy feliz sin una moneda en el bolsillo. Pues... A mí me pasa, hablo por experiencia propia, estoy en el paraíso, en una playa que no se imaginan, y no tengo ni un centavo, o sea, y estoy en una hamaca, en los mejores como cabañitos, o sea, como que me ha pasado, y digo, es como por esa cosa, porque hay algo que creo y pongo en práctica en mi vida, que es que yo soy la única que tiene control de mi mundo, de lo que proyecto, lo que quiero, lo que creo, es lo que pasa. Tenemos el poder. Entonces, como que tú tienes toda la posibilidad y el poder de tomar tus decisiones, de hacer tu vida, ¿no? De proyectar tu mundo. Toma las herramientas que ya se descubrieron, que ya son públicas, ¿no? Y es eso. Creo que la gente además tiene miedo de lo que no conoce. Sí, lo desconocido atemoriza, pero... Te mata. Entonces, como hay que saber que también el miedo no se va a evitar cositas que puedes pasar. Como, por ejemplo, yo me sienta en un bus... Al lado de una señora que me pregunta que por qué, si, porque yo viajar, porque yo no tiene miedo. Y yo digo siempre como que el miedo no te va a cubrir de nada. Entonces, tú sabes que tú puedes salir de tu casa y pasar algo. El riesgo está siempre, está aquí. Y es confiar en ti. O sea, como que la primera lección es como confía en ti. Si tú crees en ti, todo va a salir bien porque... Tú lo crees. O sea, como que si tú tienes plena confianza en ti, las cosas van a estar al pelo, porque es lo que estás creando. La manera de enfrentar el miedo es hacerle frente, ponerle la cara. Eso claro, es. Pues como todo, ¿no? Como y tú te das cuenta que aceptarlo miedo... porque está en ti, como todo. Y nos limitaría de cosas como estas que han vivido ustedes. Pero eso es el sistema. Uy, si vamos eso también. A hablar del sistema, podemos decir porque que eso la primera sistema. Arma del sistema es hacer que la gente tenga claro. miedo. Entonces, claro. como que... De ahí radica todo. Cuidado, primero con... Yo no quiero criticar la religión, pero sí, bueno, un poquito. Cuidado, si tú robas a la gente, no te va al paraíso o no sé qué. Pero igual, te dicen... 10 mandamientos, ¿no? Hay una lista de lo que más puedes tarde hacer. El feliz más tarde. Ahorita tú estás mal, es normal, por Dios. Bueno, ahorita con el sistema, la ley, ay, si tú no te comportas bien, la cárcel. Pero la cárcel sabemos que es bueno por nadie, porque tú entras, robaste un caramelo y luego tú vendes, no sé, ordenador, bazuco y toda la hueva. Y ustedes que han recorrido varios países, ¿cuál es su percepción de las personas? ¿Cómo cambian de un lugar a otro? Y depende, yo creo que además de las fronteras, hay como la selva, la gente tiene sus cosas, la gente del mar, que son más cerca de ¿cómo se dice? Los costeños de la costa son diferentes, además del país, la montaña. Bueno, hay momentos se nota más, como por ejemplo Perú. Los peruanos se nota peruano, como tienes la cultura, pero está como cerquita, siempre está como muy cerquita de la frontera con Ecuador. Hay ecuatoriano que parece peruano y al revés también. Como que al final como son como colores de grade, son de grade de colores. Eso me gusta, porque no hay realmente frontera. Eso sobre las diferencias y sobre la gran semejanza que nos puede unir a todos, siendo de distintas partes del mundo. Es el ser humano, el sentir que eres divino, porque y todo, o sea, como que cuando tú ves esa divinidad en cada ser, es que realmente amas. Pero es ese amor de hermandad, ¿no? De que entender que todas las personas que cruzamos son reflejos de ti. Es eso, es como... Porque los vas a criticar, porque si eres tú, eres humano, es un hermano tuyo. Hace un rato estábamos hablando del miedo y de lo que nos puede limitar el miedo. Y me hicieron acuerdo de ese texto también de Eduardo Galeano, que nos habla del poder del miedo y de qué sería del poder sin el miedo. Uh-huh. Y también sé que ustedes van por ahí, por las calles y por los buses de Quito, recitando poesía de Galeano para despertar, me decías, Gwen. Sí, la cosa de... El maestro Galeano, wow, gran maestro, a mí me ha acompañado, lo que les digo, más de 8 meses, como repitiéndole, como leyéndole, como estando al... O sea, volviéndolo mi amigo, ¿sí? Como, porque es mi maestro. Lo recito la mayoría de mis días, le transmito, o sea, como que ya se ha formado una relación con Eduardo. Y me gusta porque él es un hombre entendido, ya es un viejo, pero... Él se tomó el trabajo, no sé, para poder escribir, de conocer. Se fue de viaje por toda Latinoamérica. O sea, y hay un... Me he encontrado tesoros de Galeano, como en el Valle del Segundo y en el Putumayo, en la selva colombiana. Ahí estuve participando en un festival de literatura. Y encontré un libro, o sea, como de 3 tomos, así, de cuentos de la realidad de Sudamérica, ¿no? De cómo llegaron las posesiones, o sea, como todo tan crudo, pero en cuentitos. Y recién me encontré relatos de Galeano, relatos cortos de Galeano, y bueno, siempre he estado muy en contacto con él. Uh-huh. Y me gusta porque, lo que les digo, él se tomó el trabajo de conocer para poder transmitir y ser real, porque es demasiado real. Es intenso. Se siente en sus textos. Es intenso y logra... Sí, ser un poco rudo, pero es muy realista. Necesario. Como que tú lo ves y es realista, tú lo lees y es realista y te llega y te identificas porque es verdad. Un escritor verdadero por estos tiempos, difícil, y el amigo lo es. Y por eso ejemplo, lo admiro bastante. Quisiéramos nosotros compartir con nuestros oyentes, pero en tu voz, Gwen, y con el acompañamiento del clarinete de Samay. Este poema tan hermoso llamado Los Nadie. Claro, por favor. Sí. De una, vamos con Los Nadie. Los Nadie, Eduardo Galeano. Las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadie con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte, Pero la buena suerte no llueve ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadie la llame, ni aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadie, los hijos de los nadie, los dueños de nada. Los nadie, los ninguno, los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclor. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazo. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de una prensa local. Los nadie, que cuestan menos, que cuestan mucho menos que la bala que los mata. ¿Dónde les podemos encontrar? En todas partes, sí, o sea, como que es eso de... En el camino. Del encuentro, sí, es el destino y la sorpresa del encuentro. Que, ¿tú qué sabes? Y ahora, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Hacia dónde se dirigen sus pasos? Mis pasos van hacia la playa. ¡Wabi! ¿Cuál es la playa? ¿Playa ecuatoriana? ¡Playa! ¡Wow, wow, wow! Sí, hay una playa lindísima que se llama Frailes, en el Manabí, en la región de Manabí. Y para ahí van mis piecitos y mi voz. ¿Y los pasos de Samaya dónde van? Samaya se va por Colombia, y porque yo me voy por Caribe. Yo necesito ver Caribe. Claro, ver, positivo. Sentir. Es, todos, todos. Todos deben ir al Caribe, por favor. Yo estaba en Colombia, Taganga, y me quedé mucho tiempo en Caribe. Palomino. Porque me encontré con una familia grande. Una grande familia que me ha ayudado, hacemos mucho música, nos ayudamos porque estamos en el camino, estamos creciendo. Así, creciendo, sobrevivir con la música, qué chévere, hacemos rico, somos ricos porque hacemos la vida que queremos. Y hay una pregunta que generalmente los profesores suelen hacer a los alumnos cuando están en los primeros semestres. La pregunta es, ¿cómo se ven de aquí a 10 años? Qué risa. Eso sí es pregunta de profes, seguro que sí. Yo no entendí mucho la pregunta, entonces... ¿Qué tu futuro? ¿Qué si te ves proyectada en 10 años? ¿En yo? Un futuro. Mira, que yo no sé qué me va a hacer mañana, qué sí. Que me va a saber cómo me va a hacer... Oh, yo quiero hacer astronauta, pero sabemos una cosa, que nunca... No, hay que estar como... En el ahora. Vivir, no hay que estar como malo con su propio mismo. Ah, oh, yo quiero hacer esto y tú no lo haces. Luego tú te peleas a tú mismo. No hay que esperar nada de la vida. Hay que seguir, fluir. No sabemos si puede morir mañana. ¿Quién sabe? Hay un texto de Charles Chaplin que se llama Cuando me amé de verdad. Y un fragmento y una frase que te voy a responder con esto que dijo Chaplin. Que dice... Desistí de quedar reviviendo el pasado y preocuparme por el futuro. Ahora vivo un día a la vez. Me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Con un español un poco mejor. Estoy completamente segura de que todo esto lo han construido a través de sus experiencias en el mundo real. De su caminar en las calles, de subirse a los buses, de conversar con gente, de pasar por distintos países... tan parecidos entre ellos. ¿Es así o me equivoco? Sí, es real. Ser rico es así. Es eso, porque yo no soy lo mismo que salió de mi casa hace los meses que han pasado. Un tiempo. Nada. No, o sea, como mantengo una esencia, claro, porque tú eres, sí, tienes una esencia. Pero es eso de que sujétate al cambio, ríndete al cambio porque es lo único real. Cambias todo el tiempo, te transformas, andas un camino, por ende estás adelantándote. Y algo muy real es cuando estás en la carretera, ¿no? Que bajas al chance de la gente, de que la gente te quiera hacer como, hey, sí, claro, te adelanto los kilómetros que te adelante, no sé. Pero es como eso que tú estás proyectando, lo que crea. Igual la relación, la conversación que se hace con el conductor. Porque es como a yo le sorprende también mucho cómo viajan, cómo lo hacen. Como... Igual siempre va a haber regalo tan fuerte en la carretera. Fuerte como que... Te recogen y hablan, sí, te hacen una conversación, a veces te invitan comida, a veces te dan dinero, a veces sí, como... Eso es demasiado bonito y demasiado también como... sorprendente, porque siempre. Es demasiado incierto. ¿Tú qué sabes? Tú simplemente estás con tu mochila y ya. Hay veces hay vergüenza, como, es para mí, de verdad. Como, te estás ayudando, ¿me dices? Sí, oh, sí, como, te da siempre, buen dinero. Una no es algo que la gente no debe, nada, que pues solo les nace. Nos llevar de un lugar al otro sería ya súper, pero cuando haré más, la gente es un... Lo que más me ha impresionado de este día, y creo que lo más hermoso, más que todo lo que han dicho, es que yo veo aquí, al lado mío, a dos mujeres felices. Y la felicidad auténtica es algo hermoso y que no se ve todo el tiempo. Entonces, yo quisiera que nuestros amigos oyentes estén aquí y contemplen esas sonrisas de oreja a oreja, pero sonrisas verdaderas. Y creo que eso es lo más importante, lo que nos debemos llevar ahora. Usted que escuchó todas estas anécdotas de viajes, de poesía, ¿se queda con el miedo o se arriesga a romper sus propias barreras? Arriésgate y cree en ti y ya, ríe porque es lo único que se puede y es gratis todavía, ¿no? Gracias, Gwen y Samay, por acompañarnos esta mañana. De verdad que lo disfrutamos muchísimo. Nosotros y también. Bueno, esperamos sí. Que allá al otro lado también lo hayan disfrutado. A la final, usted sabe que la decisión es suya. Si decide recostarse y tener miedo, ¿qué podemos hacer nosotros? Salvarle a través de la poesía, tal vez, en ese diario. Sensibilidad. Comunicación. Cuando tú no vienes a una ciudad, tú no conozcas a nadie, te va a hablar con la gente. Los latinos, tú dices, bueno, ¿dónde hay un hospedaje baratísimo? Ah, oh, sí, este hotel, bla, bla, bla. Y todo fluye. Hay que hablar. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Amigas, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, 10 de la mañana en punto, hora de Ecuador. Mil gracias su sintonía, recuerden ustedes el día de mañana, viernes, estamos nuevamente con nuestros 60 minutos para compartir con ustedes lo mejor del arte, la cultura y ciudadanía, aquí en Juntémonos en la Casa. Buenos días, gracias su sintonía. Andrés Viracocha, un abrazo, gracias. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.